Entrevista al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y saludamos con mucho gusto a un referente también de la lucha sandinista, Jacinto Suárez. Él es responsable de la Secretaría Internacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Jacinto, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur nuevamente. Aquí amaneciendo el 19, todas las calles de Managua empiezan a converger ríos humanos y gente que se dirige a la plaza, bailando, cantando, sobre todo los jóvenes. Este aniversario está dedicado a la juventud, a la eterna juventud de esta revolución que cumple 33 años y sigue firme, sigue avanzando y sigue tan revolucionario Nicaragua como aquel 19 de julio de 1979. Desde ayer hay marchas de jóvenes en todo el país, hay fiestas. Fue clausurado el encuentro de los movimientos sociales, fue la clausura del encuentro continental de jóvenes, de juventudes. Hay una cantidad de visitantes extranjeros en nuestro país que están celebrando junto con el pueblo de Nicaragua 33 veces 19. Esa es la consigna de la Nicaragua siempre joven, siempre revolucionaria. Jacinto, buenos días. Nos gustaría que les cuentes, sobre todo a los más jóvenes, ¿no?, el significado histórico de esta fecha, el 19 de julio de 1979, tanto para Nicaragua como para los sueños de emancipación de toda nuestra América, ¿no?, en una época donde muchos de esos sueños habían sido derrotados, muchísimos grupos que peleaban por lo mismo habían sido exterminados. Sin embargo, desde Nicaragua renació esa esperanza. ¿Qué significado histórico tiene entonces el 19 de julio de 1979 para la lucha por la liberación de los pueblos de nuestra América? Bueno, en primer lugar, debemos dejar claro, pues nosotros estamos conmemorando esto en una segunda etapa de la Nicaragua revolucionaria, la Nicaragua del Alba, la Nicaragua hermana de Venezuela, de Cuba, de todos los pueblos latinoamericanos, como parte del proceso que se vive en América Latina. Es decir, es la Nicaragua de estos años, del siglo XXI, metida e inserta en una poderosa corriente latinoamericana de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, de un renacer del movimiento popular que algunos consideraron ya derrotado o enterrado. Es decir, el neoliberalismo no pudo, derrotaron los pueblos poco a poco y lo siguen derrotando, y Nicaragua es parte de esa corriente. Es decir, estamos también conmemorando, obviamente, la liberación de Nicaragua, que hay que recordar que fue armada, fue una lucha muy sangrienta, fue una lucha guerrillera que acabó con un ejército represivo al costo de miles de muertos. Después tuvimos 10 años de la guerra ingrata, sucia, que nos impuso la administración Reagan. Entonces el ambiente más bien es de paz, es de solidaridad, es de amor a la humanidad, de amor entre las naciones, de solidaridad entre las naciones. Esa es la valoración del 19 para Nicaragua. Y esa es la valoración que tenemos también dentro de lo que es la situación internacional de América Latina. Ahora, también aquí todas las organizaciones presentes han hecho mucho hincapié en cómo Nicaragua, con su pequeña economía, pero con decisiones autónomas, con la agencia de una revolución que redistribuyó la tierra, que entregó a la gente capacidad de producir, está pasando la crisis de una manera exitosa. Es decir, Nicaragua es ejemplo claro, como son todos los gobiernos que actualmente de izquierda, que están administrando su gobierno, su pueblo y su economía de mejor manera de todos los años del neoliberalismo y depredación imperial que ha habido en nuestras tierras. Recordamos, estamos conversando con Jacinto Suárez, secretario internacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Jacinto, vamos a llevarte al año 79 y quiero que nos digas qué hacías tú un 19 de julio de ese año, cómo lo viviste. ¿Aló? Sí, ¿nos escucha, Jacinto? Sí, es que se estaba escuchando un poco mal. Ajá. Casi no escuché la pregunta. Bien, te... quisiera más bien hablarle de lo que está pasando en Managua y lo que va a suceder hoy. Está concentrada en la Plaza La Fe, está una expectativa de miles y miles y miles de nicaragüenses, sobre todo jóvenes. En diferentes puntos de Managua hay orquestas, conjuntos tocando, jóvenes bailando, ¿verdad? Hay un ambiente festivo y hay un ambiente de futuro, de tranquilidad en el futuro de nuestra patria. Los visitantes extranjeros que tenemos, está anunciada una importante presencia, como siempre, de Venezuela, que hizo su arribo ayer una parte de la delegación, otra está llegando hoy. Está también presente delegación de todos los pueblos del mundo. Tenemos aquí más de 200 invitados internacionales de diferentes países del mundo. Está presente prácticamente toda América Latina, con excepción de algunos que otro país. Está presente los jóvenes de 14 países de América Latina, que han hecho una declaración que terminó el día de ayer, muy de futuro y muy propia del momento en que se vive en nuestro país. Jacinto, ya tenemos entendido que... Otra cosa que quisiéramos decir es que nuestro presidente Daniel Ortega comparecerá hoy ante el pueblo, presentará un discurso y presentará ante el pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, su visión de futuro, su visión de presente, y sobre todo cargarnos de optimismo porque vamos por nueva victoria el primer domingo de noviembre, en que renovaremos todas nuestras autoridades municipales. Eso es Nicaragua en este momento, es la Nicaragua del 33 veces 19. Jacinto, para cerrar, tenemos entendido que en ese encuentro de movimientos sociales al que hacías referencia también se dio un respaldo al presidente Chávez y al presidente constitucional de Paraguay, Fernando Lugo. Es decir, hay una condena al golpe de Estado, hay una solidaridad con Puerto Rico, muy militante, con los 5 prisioneros del imperio de Cuba, los cubanos prisioneros, el apoyo al presidente Chávez en su campaña presidencial. Es decir, nosotros creemos que en Venezuela debe triunfar una vez más la solidaridad, el bolivarianismo. No puede ser de que los antipatrias, los agentes del imperio puedan ganar esa elección. La solidaridad con Chávez es un punto obligatorio de todos los pueblos del mundo, no solo de los que están aquí en Nicaragua reunidos y no solo de los encuentros, del encuentro de movimientos sociales que concluyó el día de ayer. Perfecto, Jacinto, agradecemos mucho la conversación y les mandamos un abrazo grande desde Venezuela. Ok, gracias, hasta pronto.